Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. El pueblo es un concepto etéreo que es difícil de definir y por eso ha sido tan manoseado por los políticos. ¿Quiénes son el pueblo? ¿El pueblo siempre tiene la razón? Para este capítulo hablamos con la periodista María Elvira Samper, con el director del Grupo de Estudios de Democracia de la Universidad del Rosario, Jean Basset, con el representante a la Cámara, David Racero, y con el senador Humberto de la Calle. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 83 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Dentro de las cuestiones y preguntas fundamentales de la humanidad está la existencia de Dios. Para algunos no es una posibilidad, sino un hecho rotundo. Si usted no cree en Dios, por el mero ejercicio suponga por un instante que sí existe. Ahora sí, ¿qué cree usted que quiere Dios de nosotros? Las interpretaciones y respuestas son múltiples, por no decir que infinitas. Depende de qué libro sagrado lea o incluso qué versículo o capítulo lea, la respuesta puede cambiar. Y es que si bien hay algunos mandamientos, por lo menos en el cristianismo, sus interpretaciones son varias. Pero vamos a la Biblia, hagamos el ejercicio de ver qué quiere Dios, qué indicaciones da. En la mayoría de los casos, leemos sus indicaciones a través de alguien más, lo que el libro de Jeremías dice que le dijo, o lo que Habacuc dice que le respondió a través de una visión, o lo que Abdías dice que Yahvé le dijo al pueblo de Edom, y así. Pensemos por un momento el Shabbat, día en el que Dios manda al humano a tener reposo y santificarlo. El día, no el descanso. El Shabbat aparece en la Biblia y en la Torá. Sin embargo, católicos y judíos hacemos una interpretación diferente de las indicaciones de Dios. O vayamos al Islam. Esta religión tiene la Sharia, un libro que se basa en el Corán y que es algo así como el marco moral y jurídico de esa religión. Este libro establece un camino para la vida moral, pero no un conjunto de leyes en particular, por lo que su interpretación es más bien laxa y ha sido tema de debate por mucho tiempo. Se me viene a la mente también el uso de la palabra de Dios que se ha hecho para justificar atrocidades, como los sicarios que rezan sus balas o como la Santa Inquisición que persiguió y torturó a científicos y personajes destacados en nombre de la fe y martirizó a las supuestas brujas. La palabra de Dios rara vez es directa y concreta. Por eso la frase un poco exculpatoria que dice: los caminos de Dios son misteriosos. Sin embargo, la palabra de Dios, a pesar de su poca claridad, es ley en muchos casos. Tan así que hay una expresión latina antiquísima que se acuñó hace siglos: Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios, para referirnos a un mandato sagrado. Con esa base han crecido los sistemas políticos o por lo menos las democracias, el sistema más popular, o por lo menos en el papel, en casi todos los países del mundo. Como casi todos, aprendemos en el colegio que la democracia es el poder o régimen del pueblo. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. No voy a hacer un repaso de lo que es la democracia o de cómo nació, pero hay que decir que ese pueblo que participaba de la democracia tenía unos límites. Excluía a las mujeres, a los extranjeros, a los esclavos, y solo se consideraba que eran ciudadanos los hombres, mayores de 20 años, hijos de padre y madre ateniense. Desde entonces, este concepto de pueblo se ha ido ampliando hasta hacerse casi ubicuo. El pueblo, todos nosotros, tenemos el poder en cuanto estamos aglutinados como un grupo con características similares. Sin embargo, el concepto sigue siendo vago o amplio como la palabra de Dios. ¿Ha pensado a quiénes se refieren los políticos y académicos cuando se refieren al pueblo? Se me viene a la mente, por ejemplo, en el discurso de Gettysburg, uno de los más importantes que dio el prócer estadounidense Abraham Lincoln, y que cierra con la frase, abro comillas, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la tierra. Cierro comillas. En su famoso discurso de Angostura, Simón Bolívar repite el pueblo unas 34 veces. Pero no vayamos tan lejos. La Carta de las Naciones Unidas comienza con su preámbulo diciendo: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas. Y si miramos un caso más local, tan solo comenzando nuestra constitución política, la del 91, el artículo 3 dice, abro comillas, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. El pueblo lo ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Cierro comillas. Esta es quizás la palabra más abierta y más usada en la política, siempre dicha con cierto misticismo y solemnidad. Pero quizás la frase más icónica y que mejor captura lo que se ha convertido en el concepto de el pueblo la dijo el asesinado político liberal Jorge Eliécer Gaitán. Ya no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero he interpretado. Las interpretaciones a la frase son varias, especialmente si nos apegamos a la democracia representativa. Porque un país elige a un político, congresista, alcaldesa, gobernador o presidente, para que dirija en su nombre, porque ve reflejado en esa persona su voluntad. Entonces, si los dirigentes y políticos representan al pueblo y su voluntad, ¿las decisiones que tomen un político en nombre de sus votos están justificadas? Busqué al senador Humberto de la Calle para que me ayudara a responder estas preguntas y esto me dijo. En su origen la democracia era la democracia directa. Los griegos se reunían en el ágora y ahí tomaban las decisiones, pero como eso se volvió imposible, las cosas se convirtieron en más complejas, más difíciles, surge la democracia representativa. Entonces el pueblo interviene a través de unos representantes. Ahora, la validez de esa representación no se pone en duda en lo que llamamos las democracias liberales. Hay dos, básicamente dos sistemas sobre el valor o el carácter obligatorio o no de las decisiones del pueblo. En algunos países, el representante, o sea, el congresista, tiene que obedecer las directrices de sus votantes. En otros lugares se dice que el congresista busca el bien común, pero él es el quien juzga qué es el bien común y toma sus decisiones libremente. Pero en todo caso, dentro de las democracias, lo que decide el Congreso como representante legítimamente escogido por el pueblo es la voz del pueblo y es por lo tanto obligatorio. El investigador italiano Giovanni Sartori ya se ha hecho preguntas similares y ha desarrollado el tema de la pregunta importante: ¿quiénes son o somos el pueblo? Para esto, Sartori tiene 6 posibles interpretaciones. La primera es el pueblo como literalmente todos. La segunda es una pluralidad aproximada, es decir, una mayoría. La tercera es la del pueblo como populacho, o sea, las clases inferiores o el proletariado. La cuarta es una totalidad orgánica e indivisible. La quinta es el pueblo como mayoría absoluta y la sexta es como mayoría moderada. La respuesta a la pregunta depende de a quién se le pregunte, especialmente tratándose de políticos. Como decía antes, ya que muchos países vivimos en democracia y es el pueblo el que elige a sus gobernantes, muchos mandatarios escogen creer que entonces el pueblo es la gente que los eligió, sus votantes. Quienes conforman ese pueblo ha cambiado, porque quienes votaban antes eran hombres mayores de 21 años, con propiedades y casados, y el grupo se fue abriendo a las personas esclavizadas, analfabetas y de escasos recursos, al igual que las mujeres. Hasta llegar al día de hoy, cuando excepto extranjeros no nacionalizados, menores de edad, personas recluidas o militares, todos pueden votar. Este grupo de personas es el que el economista Joseph Schumpeter consideraba el pueblo, aquellos que tienen derecho a voto y que de facto gobiernan. Sin embargo, ustedes como yo habrán hecho la misma pregunta. ¿Acaso las personas que no pueden votar, como menores de edad, la fuerza pública o los recluidos en centros carcelarios, no hacen parte del pueblo? Bueno, en este caso hay otro principio, el de nacionalidad. Entonces el pueblo es lo mismo que una nación y sus límites y fronteras son las mismas. El pueblo comparte una misma identidad nacional y en este caso todos los colombianos y colombianas de nacimiento o nacionalizados hacemos parte de ese famoso pueblo. Hasta aquí pareciera que hay una respuesta clara y concreta a la pregunta y entonces el resto de este capítulo puede reemplazarse con programación musical. El pueblo somos todos los colombianos o los habitantes de cada nación. Pero ojalá todo fuera tan sencillo. En la política, incluso en las democracias, el pueblo cambia de acuerdo a los intereses de quien tenga el poder y de esto se me ocurren varios ejemplos. Vamos al año 2016. Donald Trump, en un discurso de campaña para su reelección, dijo, abro comillas, "Lo único importante es la unificación del pueblo, porque los demás no significan nada." Cierro comillas. ¿A quién se refería Trump con esos demás? La respuesta es simple. Quienes no votaron por él, los inmigrantes sin documentos y los afroamericanos. Entonces, en contraposición al pueblo, al demos, se crea un nuevo bando, una sombra dentro de la misma nación. Nosotros, el pueblo contra ustedes. Y eso no es algo nuevo, ni mucho menos. Crear un otro es parte también de crear una identidad, un nosotros. Ah, y su rival en la campaña no se quedó atrás. La candidata demócrata Hillary Clinton hizo unas declaraciones bastante desobligantes sobre los seguidores de Trump al decir que se podía meter a la mitad de ellos en una canasta de deplorables. You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump's supporters into what I call the basket of deplorables. Esto lo explica mejor el escritor y ensayista español Jesús Ferrero en un texto suyo cuando dice que los pueblos tienden a excluir y forma parte de su materia. Los pueblos crean imaginariamente diferentes grados de humanidad y la historia está llena de casos que reafirman lo que dice Ferrero. Basta mirar el horror del holocausto nazi o el apartheid surafricano. Me refiero a estos dos casos particulares porque hablamos de alemanes contra alemanes y sudafricanos contra sudafricanos, es decir, ciudadanos de un mismo país contra sí mismos. Mejor dicho, el pueblo contra el pueblo. Por lo general, estos otros son lo opuesto al pueblo, a la gente de verdad. Y aquí comenzamos a hablar de una palabra bastante conocida, populismo. El politólogo alemán Jan Werner Müller lo explica así en un artículo, abro comillas. Lo que realmente distingue al populista es su afirmación de que él y solo él representa al pueblo real. Como explicó Trump, como ahora controla el Ejecutivo, el pueblo controla el gobierno. Por implicación, toda oposición es ilegítima. Si te opones a Trump, te opones al pueblo. Cierro comillas. Algo similar pasó varios años atrás, en 1998, cuando el entonces candidato presidencial de Venezuela, Hugo Chávez, comenzó su campaña con la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente con la consigna «Con Chávez manda el pueblo». Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Arroparse con la túnica del respaldo popular es peligroso. Ya lo hemos visto en todas las tendencias políticas. De hecho, el eslogan de la última campaña presidencial del ultraderechista Jair Bolsonaro era «Capitán du Povo», que traduce «Capitán del Pueblo». La música de su campaña parece la de uno de los líderes norcoreanos, canciones en las que, entre otras cosas, dicen que él es de Dios y que nunca existió alguien como él. Sobre esto hay un trabajo académico bastante interesante titulado «Nosotros el Pueblo», que analiza quién es el pueblo según la cuenta de Twitter del expresidente brasileño. Uno de los análisis que hacen los autores es que el pueblo aparece como una categoría idealizada, pura, vilipendiada por la aristocracia en sus derechos más básicos. Es deber del populista restaurar esos derechos del pueblo, pero su poder solo puede ser concebido en regímenes democráticos, en principio por la voluntad de ese mismo pueblo, y por eso se considera que hay tres elementos principales en el corazón del populismo: el pueblo, la élite o élites y la voluntad popular. Y por lo tanto, el populismo requiere que las personas que dice representar se reconozcan en él y depositen en él su confianza y sus votos. Y esa convicción implica, a través de la comunicación, que ese movimiento se establece con lo que identifica como el pueblo verdadero o el pueblo común, o sea, la ciudadanía compuesta por los excluidos, los oprimidos y los olvidados. Sin embargo, la tendencia a adueñarse de la representación total del pueblo termina por generar más división que unidad. Sobre esto escribió una columna reciente el escritor Juan Esteban Constaín, en la que se pregunta ¿quién es el dueño de esa fuerza popular? ¿Quién la define? Y responde él mismo que es difícil decirlo, abro comillas, porque el fascismo consiste también en eso, en que un movimiento se atribuya a la brava la potestad de señalar, a partir de sus ideas y prejuicios, cuáles son los alcances del concepto del pueblo y quiénes están excluidos de él, lo cual es una contradicción política y moral, porque la esencia del pueblo, su premisa, es que todos estamos allí. Cierro comillas. Le trasladé a la periodista María Elvira Samper la pregunta, ¿cómo le ha servido el concepto de pueblo a los populismos? Esto me dijo. El término pueblo es un término ambiguo, complejo, equívoco y multívoco a la vez y además polémico. Para aterrizar aquí en la comarca, creo que el concepto de pueblo es clave para el populismo, sobre todo para el populismo de izquierda, que lo concibe no como lo hace nuestra Constitución en su artículo tercero, que nos incluye a todos, sino como el conjunto de los excluidos, de los marginados, de los que sufren el abuso de las élites corruptas. Ahora, habría que decir que el discurso populista cala de alguna manera, pues muestra las limitaciones o las falencias de la democracia y así convierte al pueblo en un actor estratégico, político y social, en una identidad homogénea, aunque no lo sea. Yo creo que en ese sentido el pueblo es una construcción funcional a ese discurso binario que divide la sociedad en dos, en pueblo oprimido y en oligarquía opresora o esclavista, para decirlo en los términos del presidente Gustavo Petro. El pueblo entonces no es una unidad homogénea con identidad compartida, es heterogéneo y cambiante, y por eso creo que nadie puede apropiarse de su representación, que es lo que hace el líder populista, que por ahí derecho desconoce las restricciones institucionales, lo cual es la puerta de entrada del autoritarismo y muchas veces de la dictadura. El pueblo le sirve al líder populista para manipular e instrumentalizar, pero también para excluir y para desconocer las instituciones y evadir los mecanismos de rendición de cuentas. Así que el término pueblo es funcional a muchas ideologías y a muchos líderes, bien sea de izquierda o derecha, pero especialmente a los de izquierda, como hemos visto en América Latina, y para más ejemplos, pues está Correa, está Chávez, está Maduro, está Lula, está Evo Morales, en fin, ejemplos sobran. Al principio del programa mencionaba el famoso dicho Vox Populi Vox Dei, que traduce la voz del pueblo es la voz de Dios. En muchos sentidos, que el pueblo, por lo menos entendiéndolo como la mayoría ganadora, tenga la razón absoluta no es algo tan sencillo ni tan bueno. El primer ejemplo es que el sondeo Chile Dice muestra que, según los encuestados, los derechos de la gran mayoría de la población deberían priorizarse por sobre los derechos de los delincuentes. 27% de los encuestados creen que para detener a un delincuente es necesario pasar por encima de algunos de sus derechos humanos. Y un 40% piensa que el gobierno debería preocuparse más de los derechos humanos de los chilenos que de los inmigrantes. Esa misma medición mostró que, aunque está claro que la mayoría de los chilenos apuesta por la democracia, en determinadas crisis un 60% de los encuestados menciona que el autoritarismo se justifica en alguna de las siguientes circunstancias: violaciones de derechos humanos, aumento de la corrupción, incumplimiento de leyes o delincuencia descontrolada. Y los datos siguen. Según el barómetro mundial de Open Society Foundations, el 42% de los menores de 36 años en todo el mundo creen que el mejor régimen político es una dictadura militar, y un 35% preferiría vivir en un régimen civil pero autoritario, sin división de poderes ni un sistema parlamentario efectivo. En Colombia, el 39% de los entrevistados aseguraron que prefieren ser gobernados por un líder que prescinda de las elecciones del Parlamento. De acuerdo con el estudio Latinobarómetro 2023, un 33% de los mexicanos piensa que un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático, y en términos locales la cuestión es grave. En Colombia, el 80% de la población está insatisfecha con la democracia que se maneja, y el apoyo a este tipo de gobierno solo es del 48%. Y muchos líderes parecen estar al tanto de esos deseos. Hace unos meses, Juanita Gebertus, directora para América de Human Rights Watch, en entrevista con el medio alemán Deutsche Welle, dijo que hay una pérdida de confianza en la democracia y un envalentonamiento de muchos líderes que están dispuestos a transgredir la separación de poderes y a continuar erosionando el Estado de Derecho. Y es que hay algunos casos en los que gobiernos más autoritarios gozan de un gran apoyo popular, como es el caso de El Salvador y el gobierno del presidente Bukele, que ha solucionado el que era un grave problema de seguridad en detrimento de los derechos humanos y civiles de muchos ciudadanos de ese país, como la detención arbitraria de miles de personas. Según un informe de mayo del año pasado, hecho por la ONG Cristosal, desde el inicio del estado de excepción, al menos 160 presos han muerto bajo custodia del Estado. Pero estas denuncias y muchas más de organismos de derechos humanos no afectan la popularidad de Bukele. De acuerdo con el estudio de Latinobarómetro, ya citado, el presidente salvadoreño es el mandatario latinoamericano con mayor aprobación. No me voy a referir a otros casos de gobiernos autoritarios actuales, como los de Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela, porque ellos, al contrario de Bukele, gozan de poca popularidad. En el caso de Nicaragua, según una encuesta de Gallup del año pasado, el 70% de los ciudadanos considera que el país va por el rumbo equivocado, y en Venezuela, de acuerdo con un sondeo hecho por Delfos y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, el 85% del país quiere un cambio. El mundo está lleno de gobiernos terribles, por muchos motivos, con una bajísima popularidad, y viceversa, de buenos gobiernos que no logran seducir al pueblo. Para algunos, que la democracia tenga siempre la razón es como decir que el cliente siempre tiene la razón. Por ejemplo, para Aristóteles, el problema fatal de la democracia es que divide a la sociedad al enfrentar a la mayoría, aunque no sea muy superior a la minoría. Hace 7 años, el doctor en filosofía Julián Baggini escribía sobre esto en un artículo en The Guardian, abro comillas. La democracia occidental se construye en torno a una confianza tripartita. Confianza en el pueblo para hacer que el gobierno rinda cuentas y fijar la dirección general de la política, pero también confianza en los políticos para tomar decisiones específicas y en las instituciones para brindar salvaguardias contra acciones precipitadas o tiránicas. Lo que estamos viendo en todo el mundo occidental es que los dos últimos pilares están siendo derribados, dejando toda la confianza reposando en la gente. Cierro comillas. Según Baggini, la democracia nos ha sido útil porque no es la democracia tal como la concebían los antiguos griegos. Para él, lo que llamamos democracia es en realidad un sistema de gobierno representativo que deja la mayoría de las decisiones importantes a los líderes electos. En este punto, no puedo dejar de pensar, sí, otra vez, en el referendo por la paz. Ganó el no. Sin embargo, a mi forma de verlo, no fue la decisión adecuada, a pesar de que la mayoría así lo haya querido. Finalmente, de eso se trata la democracia, de creer y respetar la voz del pueblo. En este punto me pregunto, ¿entonces el pueblo siempre tiene la razón? Le trasladé la inquietud al director del Grupo de Estudios de Democracia de la Universidad del Rosario, el profesor Jean Basset. Bueno, la democracia es un régimen que se fundamenta sobre el principio de soberanía popular, que no significa exactamente que el pueblo siempre tiene la razón, de hecho no tiene mucho sentido presentarlo así, pero sí significa que todas las acciones del gobierno en una democracia tienen que ser justificadas en función de la voluntad del pueblo, de sus intereses, de sus necesidades. Lo que pasa es que no tenemos un método absolutamente certero para determinar de una vez por todas cuál es esta voluntad del pueblo, y en realidad tenemos un debate de nunca acabar en una democracia sobre realmente cuál es la voluntad del pueblo, cuáles son sus necesidades, incluso un debate sobre qué es exactamente el pueblo, si es todo el mundo, si es la mayoría, si son los sectores populares, por eso pueblo, si son los nacionales a diferencia de los extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces, pues este carácter indefinible realmente del pueblo hace que la democracia sea pluralista y que en realidad sea una especie de competencia entre varias ideas sobre qué es lo que quiere el pueblo y qué es lo que necesita el pueblo. El presidente Petro, en muchas ocasiones, no se ha resistido a la tentación caudillista de sentirse el ungido por el pueblo. En múltiples ocasiones ha llamado a las bases, a sus votantes, a salir a manifestarse para apoyar las reformas que prometió y que, como él dice, son el mandato que le dio el pueblo para gobernar. Varias veces ha repetido que las aproximadamente 11 millones de personas que votaron por él en segunda vuelta son el pueblo, y quienes no lo apoyan son la oligarquía o simplemente la derecha. Adrián Restrepo es doctor en ciencias sociales y docente en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y escribió un texto que se pregunta cuál es el pueblo al que se refiere el presidente, y entre otras cosas dice, abro comillas, el líder, el presidente, tiene que definir el adversario o incluso el enemigo del pueblo, el antipueblo. Para esto utiliza denominaciones amplias como la oligarquía, los grupos dominantes, el establecimiento y otras que permiten al líder cobijar con ellas a quienes él considere opositores. Igualmente, el líder, el presidente, tiene que definir al adversario o incluso el enemigo del pueblo. Cierro comillas. El pueblo que invoca constantemente al presidente son los pobres y los excluidos del país. Sin embargo, creer que todos los pobres excluidos del país lo apoyan es tan reduccionista como pensar que todas las personas con dinero o de clases más acomodadas son derechistas, conservadores acérrimos. A ese pueblo suyo que dice representar, el presidente Petro hizo referencia hace algunas semanas cuando lanzó un globo sobre una posible constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta. Y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones. El voto popular del que habla constantemente el presidente Petro y con el que cuenta siempre son esos más de 11 millones que ya mencionamos. En otras ocasiones ha argumentado, por ejemplo, que, abro comillas, es por eso que la Constitución del 91, hecha por una constituyente, en su primer artículo dice que la fuente de soberanía es el pueblo. Y por eso la estrofa del himno nacional, que cantamos todos los días, dice que es el pueblo el soberano. Cierro comillas. Y también recientemente la OEA publicó un comunicado solicitando respetar el mandato del presidente y dijo en su cuenta de X, abro comillas, lo que han intentado explícitamente sectores ajenos a la Corte Suprema de Justicia y ligados con el narcotráfico y la corrupción es no permitir el mandato que el pueblo otorgó por voto popular. Así que la ciudadanía tiene todo el derecho de organizarse democrática y pacíficamente. Cierro comillas. Y claro, en este caso el presidente tiene toda la razón. Sin embargo, no deja de causarme inquietud quién es el pueblo al que se refiere el presidente Petro. Le trasladé la pregunta al representante a la Cámara, David Racero, y esto me dijo. La categoría pueblo tiene tres elementos fundamentales. El primero, más importante, tiene que ver con la autoconciencia de aquellos y aquellas que se diferencian políticamente del reducido grupo que ha ostentado el poder político y económico. Lo que en el pasado Gaitán hablaba de oligarquía liberal y conservadora, pero oligarquía. Y el pueblo se construyó con la noción de ser los contrarios a esa oligarquía. Hoy se retoma de nuevo esa idea. Pueblo es aquellos que son diferentes a los mismos de siempre que han secuestrado el Estado. La segunda visión tiene que ver con una unicidad desde lo plural. Es un singular plural. Es la masa unificada desde la diversidad. Pueblos son las grandes mayorías que se unen desde sus diferencias en función de una causa, en función justamente de contraponerse a la oligarquía. Es multitud. Y tercero, tiene que ver con la capacidad de agencia. El pueblo solo es pueblo en tanto que es capaz de moverse, de movilizarse, de accionar. Si es un pueblo que no se mueve, que no actúa, carece completamente de sentido. Concluiré con una obviedad. No hay un consenso de quién o quiénes son el pueblo. La respuesta cambiará dependiendo de a quién le pregunte uno. El pueblo somos todos los colombianos, el pueblo son quienes apoyan al gobierno de turno, el pueblo son quienes tienen derechos o el pueblo son ciertas clases, el proletariado o los más ilustrados. Pero sí hay una conclusión a la que podemos llegar, y es que al igual que la palabra de Dios, el concepto del pueblo ha sido manoseado por todos para su conveniencia. Yo me quedo con que el pueblo somos todos los colombianos, y los políticos que nos representan tienen la tarea de trabajar para todos, sin distingo de partidos políticos o pensamiento. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 83 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Samper Ospina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.